House Radio Band, donde los sonidos crean una nueva tendencia. Así comienza a mezclar en vivo para todos ustedes Ale Rivarola. House Radio Band por Bag Radio Station. Para todos ustedes, Ale Rivarola. I'm not afraid to

vivo para todos ustedes, Ale Rivarola. Acá en FM Radio Plus 98.3 MHz. Radio Ban por Bag Radio Station. We'll be right back. 20 años difundiendo la cultura electrónica. House Radio Van por Bag Radio Station. en vivo para todos ustedes, Ale Rivarola. Acá estamos a full con el profe Omar. Who do you want me to be to make you sleep with me? You are an obsession, you're my obsession. Who do you want me to be to make you sleep with me? We'll be right back. dusty skies, spinning crystals in our eyes. Energy has brought us here. Radio Van por Bag Radio Station. We'll be right back. House Radio Ban. We'll be right back. You reach Radio Van por Bag Radio Station. I'm not going to do that. En vivo para todos ustedes, Ale Rivarola. Saludamos al amigo Alex Arredondo, que nos escucha y nos está viendo a través de www.radioplus983.com desde Santiago de Chile. Muchas gracias por el aguante, Alex. Y aguante la Mega Hit también. Saludamos también al amigo Gustavo Adrián, que nos está viendo y escuchando a través de la página web de la radio, ahí en el búnker de Radio Electrónica. El amigo Alex Arredondo desde Santiago de Chile y con su mega hit también nos hace el aguante. Gustavo Adrián, DJ y productor de Buenos Aires, desde Ramos Mejía. Saludos para Gustavo, para Alex, para todos los padres en nuestro día. Un saludo para todos ellos desde acá, desde Río Grande, desde Radio Plus 98.3. Gracias, amigo Alex Arredondo. Que la fuerza esté contigo también. Saludamos al amigo Fox, que nos está escuchando acá cerca nomás. Tiene fiaca el amigo, está con frío para venir hasta la radio. Radio Band por Bag Radio Station. Jams Radio Band, 20 años difundiendo la cultura electrónica. Radio Bug. De Río Grande, saludamos al amigo Taviño, que está en San Salvador de Jujuy, nos está viendo y escuchando a través de la web de la radio. El amigo Taviño, que estuvo participando el fin de semana pasada en el portal, en el programa. Continuamos, hoy nos vamos a pasar un poquito más, aprovechando que estamos en vivo. contra siga todo así. Vamos a empezar, ya empezamos hoy con las transmisiones en vivo desde los estudios de la radio. We'll be right back. urbano. Radio Van por Bag Radio Station. No olvidarse, gente, si lo quieren escuchar completo al set, lo pueden hacer en www.houseradiovan.com.ar. Si no, el miércoles a partir de las 0 horas, ya empezados los segundos del jueves, en Bag Radio Station, www.bagradio.com.ar. Y se repite el sábado a las 13 horas. mezclando en vivo Ale Rivarola para todos ustedes en el Día del Padre en House Radio AM por la 98.3 Radio FM Plus. Radio Van. Radio Van, 20 años difundiendo la cultura electrónica. escuchas. House Radio Van por Bag Radio Station. Chest. Chest. Chest. Chest. Chest. Chest. Saludamos al amigo Carlos Delgado, el dueño de Bag Radio Station. Le mandamos un saludo, ya que Ale también tiene su programa Solo para Entendidos los sábados a las 18 horas. Y bueno, House Radio Van sale los miércoles a la noche, ya jueves, y sábados a las 13 horas. Fuerte el abrazo, Carlos, y gracias por el aguante. A fuselage, nothing like that anywhere around, which would indicate that the entire plane crashed into the side of the Pentagon. inspection, there's no evidence of a plane having crashed anywhere near the Pentagon. The only site is the actual side of the building that's crashed in. And as I said, the only pieces left that you can see are small enough that you can pick up in your hand. There are no large tail sections, wing sections, a fuselage, nothing like that anywhere around, which would indicate that the entire plane crashed into the side of the Pentagon. Radio Van, 20 años difundiendo la cultura electrónica. Y bueno, así está terminando su DJ set el amigo Ale Rivarola. Ya lo van a escuchar, para los que lo conocen lo van a volver a escuchar, y los que no lo van a conocer ahora. Ya lo estuvieron viendo, así que ahora lo van a escuchar. Va a saludar un poco. Así está terminando su DJ set en el día de hoy, el Día del Padre, festejando con la música de Ale Rivarola. Radio Van. Los domingos a las 18 horas por la 98.3 MHz. Radio FM Plus. House Radio Van. 20 años difundiendo la cultura electrónica. DJs e invitados. Data de toda la cultura electrónica de todo el mundo. House Radio Van por la 98.3 MHz. 20 años difundiendo la cultura electrónica. Y bueno, acá estamos con Ale Rivarola. Tremendo set se mandó. Muchas gracias Ale por participar en el programa, que ya, bueno, si Dios quiere, si todo sigue bien, vamos a empezar, le vamos a seguir dando los en vivo. Buenas noches, bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz Día del Padre para todos los que están escuchando. No, muy contento por volver a de vuelta a una radio, así a meter un set en vivo, porque ya hacía varios meses que hacía falta un poco de vivo. Había que agitar un poco el avispero por ahí, como se dice, y pero en vivo, porque lo estábamos haciendo grabado todo, bueno, pero por suerte ahora estamos mejor, así que bueno, no va a ser es el primero y no va a ser el último, digo. Sí, seguro. O sea, hay que dejar a los otros DJ, que ya me has dicho de que tienen ganas de venir también, así que bueno, hay que darle también espacio a los otros colegas que están con muchas ganas. Así es. Bueno, Ale, ¿cómo va Solo para Entendidos por Back Radio? Bien. Ahora con todo el tema este de la cuarentena, con mucho más tiempo para preparar un poco más de música. Ya creo que este es mi séptimo año ahí en la radio. Así que no, contento de seguir sumando años y programas en esa radio. Así es, el amigo Carlos nos estuvo escuchando, mandó saludos para vos, para mí y para toda la gente. Estaba escuchando allá desde Córdoba, Capital, dijo. Grande, Charlie. Saludo grande para la gente de Córdoba. Bueno, Ale, muchas gracias por venir y bueno, hasta cualquier momento. Ya sabés que las puertas de la radio y del programa están abiertas, no solamente para que vengas a tocar, para compartir algunas bebidas, unos momentos de música con otros colegas acá cuando empiecen a venir en vivo. De una, algunos elixires vamos a venir a probar acá. Así es, sabemos de tus cualidades de barman, así que te esperamos cuando quieras. Bueno, gente, así estuvimos charlando un poquito con Ale Rivarola. Como siempre les digo, traten de escuchar buena música, dan que la que vale. Tengan cuidado con los garcas que andan dando vueltas por ahí, que cada vez son más. y nos encontramos el domingo que viene a partir de la hora 18 con otro DJ invitado en vivo. Vamos a hacer lo posible para estar acá a partir de la hora 18 con Radio FM Plus 98.3.com. Y así nos estamos despidiendo. Hasta la semana que viene, gente. Chau, chau. Feliz Día del Padre para todos. House Radio Van por Bag Radio Station. Llega a tu cabeza y moviliza tus sentidos. House Radio Van.